recuerdo la necesidad de hablar del bien. Él hablaba de subversión. Claro, hoy día todo el mundo habla de subversión para referirse a la guerra revolucionaria, tal vez, ¿no? Pero él hablaba de esa rebelión del inferior hacia lo superior. Y desarrollaba ese concepto de la revolución en ese esquema que muchos conocemos en su libro El comunismo y la revolución anticristiana. Entonces, va marcando como los hitos de la revolución en las distintas subversiones de las formalidades del hombre. Bueno, tenemos una idea dentro de estos dos, de estas dos miradas, y aplicándolas a nuestra patria, vamos a decir que casi en sus albores ya encontramos este fermento revolucionario. Como muchos han escuchado alguna vez, y si no lo repetimos, cuando hablamos de los albores de nuestra patria, no nos referimos al 25 de mayo de 1810. Pero sabemos que nuestra patria, hija de España, tiene toda esa tradición, incluso podríamos decir, ¿no?, que comienza de algún modo con el descubrimiento de América y además suma toda la tradición de España, que formó parte del Imperio Romano, podríamos decir Grecia, Roma, España, con toda su riqueza, incluso su rebelión de siete siglos contra los musulmanes. Bueno, nosotros somos herederos de todo eso. Eso fue acá en 1492, justamente el año en que termina la dominación musulmana con la caída de Granada, y pocos meses después, en octubre, se descubre América. Y empieza entonces esta nueva realidad del mundo, esta nueva realidad en lo social, político, religioso, ¿no?, una realidad que ya existía por lo menos anteriormente. Y a partir de ahí podemos decir ya con una determinación mayor que comienza nuestra historia, ¿no? La descubrimiento de América, España nos trae su cultura, nos trae su religión, importante, nos trae su hermoso idioma, en fin, tantas cosas que empiezan a dispersarse por todo el continente. Nosotros aquí en el sur, como será, después de varios intentos, Solís, Gaboto, Magallanes, que pasa por aquí, aunque creo que tiene importancia, es el responsable que se celebre la primera misa en territorio argentino, cosa que vamos a recordar que fue un par de años, 1520, si no me equivoco, Puerto San Julián, ¿no es cierto? Bien. Y luego ya, acercándonos más, en esta zona del sur que más conocemos, tenemos la fundación del asiento de Buenos Aires, 1536. No es todavía una ciudad, pero es un intento de asentamiento de los españoles que no tiene un gran éxito. Un total que el Estado Pedro de Mendoza envía algunos hombres hacia el norte que avanzan hasta lo que es realmente la ciudad de Asunción, que pasa a ser como el centro de irradiación de todas las fundaciones de la zona a partir de esta época. Se va sucediendo allí, ¿no?, distintos borrados, muchos conflictos, fundadores al azar, luego está ese gran explorador español, Alvar Núñez, cabeza de vaca, que le gustaba caminar por todos lados. Después, la abuela de Hernandarias, doña Villa Calderón de Sanabria, que aporta algo muy importante a la asunción que estaba creciendo, que es el aporte de mujeres españolas para formar familias cristianas. Esta asunción es una ciudad de hombres, más bien de hombres solos, que vinieron por los indios, bueno, bueno, formando esa ciudad con cierto desorden, a punto tal que un sacerdote, que estaba ahí, el canónigo Paniagua, se llamaba, escribió el Consejo de India diciendo que Asunción en ese momento, no sé, calculo que sería 1550 más o menos, un poco antes, era el paraíso de Mahoma, porque no precisamente había mucho orden en la organización de la familia, así que. Y entonces el emperador, que era un hombre muy práctico, puso como una de las cláusulas de las capitulaciones del, creo que era el tercer adelantado, Don Juan de Sanabria, que además de traer instrumentos de labranza, animales y demás, instrucciones para fundar ciudades, tenía que traer mujeres cristianas para formar familias conforme a la ley de Dios, así lo hizo. Y bueno, y así empieza a difundirse, por así decir, esta cultura que trae España con la fundación de distintas ciudades. Bueno, se consolida Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, fundada por Juan de Garay hacia 1576-78, creo. Luego Buenos Aires, 1580 ya, fundada como ciudad, con todas las previsiones que tenía el derecho hispánico, y ahí comienza entonces esta existencia de la ciudad de Buenos Aires, que es tan importante en los próximos siglos. Pero ya en este momento empieza, un poco después, a haber este conflicto propio de la revolución. Fíjense ustedes, refiriéndose a Buenos Aires, donde de algún modo se refleja ya conflictos políticos de distintas facciones que habían tenido lugar en Asunción, empiezan como a pugnar, a enfrentarse, a crear dos concepciones: una concepción que quería ser fiel al mandato de los reyes católicos, del Papa Alejandro VI y demás, que colaboraban con ellos, que querían trasladar a las nuevas tierras la cultura hispánica y sobre todo la religión, ese sentido misional que incluso la reina Isabel deja en su testamento. Bueno, había quienes querían continuar con este legado, y enseguida, nomás a pocos años después de fundar Buenos Aires, que tenía esa condición de ser el puerto que conectaba con Europa y facilitaba, como aún ahora, negociaciones poco claras en la introducción de mercaderías y demás, y empieza a ver Buenos Aires un fuerte partido, por así decirlo, de contrabandistas. En realidad una asociación ilícita, así que sería más preciso, que empiezan a hacer la guerra a aquellos que querían realmente continuar con este legado histórico. Un total que hacia 1600, poco después, era gobernador Fernando Arias de Saavedra, conocido como Hernán Arias, y es tan combatido por estas facciones que hasta llega a ser puesto en prisión, y además le cuesta muchísimo llevar adelante su misión. Entonces vemos como ya los umbrales de nuestra historia empiezan a manifestarse estas presiones revolucionarias. Por un lado, quienes pensaban en la tradición histórica, religiosa, Rocha y el mandato Micheloni, quien empezaba en términos crematísticos, es decir, económicos, ganar plata a partir de estas maniobras. Y bueno, y este conflicto se mantiene a punto tal que los primeros responsables de la instalación de Buenos Aires, los fundadores, pasan a ocupar el segundo lugar y empiezan a aparecer otros personajes influyentes. A partir del siglo XVIII, otros empezaron en el XVII, a partir del siglo XVIII hay un cambio muy grande que no se da solo aquí, sino que en América se refleja, y es el cambio de dinastía. Hasta 1700, más o menos, un poquito después, gobierna España, por ende, los reinos de las Indias. Digo reinos de las Indias porque las Indias nunca fueron colonias, a diferencia de otros países que tenían enclaves en distintos lugares del mundo para aprovecharse de ellos, principalmente económicamente y nada más. Eran reinos que dependían del rey de España, con prerrogativas semejantes a las que estaban vigentes en España, porque el fin era otro, no era como la leyenda negra nos quiere hacer creer, servirse de la riqueza de América, sino más bien aportar a América toda la riqueza de Europa en esa amalgama magnífica del nuevo mundo. En el año, vuelvo a repetir, en el siglo XVIII, ocurre un cambio de dinastía. Los Austria, gobernados en el momento, Carlos V, Felipe II, Felipe IV, que mantenían esta línea de fidelidad a la tradición, con mayor o menor éxito, mayor o menor lucidez, hasta que se produce un hecho, podemos decir, biológico, pero que transforma la historia, y es que el último rey de los Austrias no tiene descendencia. Felipe V, Carlos. Felipe V es el primero de los Carlos. No tenía descendencia, entonces, claro, todos los países eran, es decir, España es un poco apetecible, incluso con América. Se llega a un tratado en donde Luis XIV, el gran rey francés, le roba su ley, le decía a la gente que pues, el Estado soy yo, logró poner a un nieto, que ese sí, fue Felipe V, creo, en el trono de España. Y ahí viene un cambio muy importante. Toda esta tradición hispánica, católica, pero en sentido visceral, empieza a retroceder frente a una idea muy distinta del gobierno. Luis XIV es considerado como un emblema de, justamente, de la monarquía autocrática, sin límites, prescripciones que limitaban el poder del monarca español a través de instituciones muy sabias que habían regido a lo largo de la historia, y empieza ya a advertirse signos de descomposición más claramente revolucionaria. Podemos decir, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas justamente se plegaron a esta misión a través de concretar la instalación de misiones, pueblos, para evangelizar a los aborígenes y transmitirles lo que podían aprovechar de la cultura europea. Y aquí en Argentina, Brasil, Paraguay, y algo de Uruguay, llegaron a tener 30 pueblos, las famosas misiones jesuíticas, que no tenían, como nos puede hacer aquí, usar simplemente el nombre de misión como algo puramente religioso, sino que al mismo tiempo que querían llevar el Evangelio a los indios, querían también, y lo hicieron realmente, introducirlos en todas las ventajas de la cultura europea, de la sociedad que regía el mundo. Bueno, esta empresa maravillosa duró, podríamos decir, 150 años, un poco más, y en 1767 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas y toda esta magnífica obra evangelizadora queda interrumpida. Se intenta con otros religiosos, con otros sacerdotes, y ya no puede prosperar. Y ahí estamos ya casi llegando a los umbrales de la época de Mayo. Otro elemento que podemos mencionar es el interés permanente de Inglaterra sobre estas tierras, a través de la influencia que tienen en la corte portuguesa. En la corte portuguesa, ellos en Brasil siempre tuvieron representantes diplomáticos de buen nivel y de inteligente, que se dan cuenta de la importancia que tiene la Argentina y la importancia que tiene no permitir que una gran nación se vaya forjando aquí. Esto es antiguo, hay menciones de piratas ingleses que ya a fin del siglo XVI, hablando de 1590-95, recorrían las costas, hacían incursiones propias de filibusteros son piratas. Dice que ya en ese momento le habían echado el ojo a estas tierras. Siglos después, varias veces, por ejemplo, se instala en las Malvinas. Uno recuerda la invasión de la época de Rosa, 1833, que fue la definitiva, pero antes de eso varias veces intentaron ocupar esos lugares por la importancia estratégica que tenía para dominar el paso de los dos océanos. Y no tienen éxito al final. Pero vemos cómo este fermento va marchando. Y nos encontramos entonces en los umbrales de Mayo con todos estos elementos que van amalgamando, a lo cual hay que sumar el aporte de la Ilustración. La Ilustración que, con mucha discreción, va entrando, pero efectivamente en algunos encuentran la Ilustración sus cultores. No nos olvidemos, por ejemplo, que Mariano Moreno fue un traductor de las obras de Rousseau, entonces vemos allí la relación. Y así llegamos a la época de Mayo. A la época de Mayo, que no es una revolución como habitualmente se nos quiere inculcar, sino que es un momento histórico importante donde fundado en lo que he podido estudiar, el derecho indiano, en las instituciones vigentes, fue un paso perfectamente previsible. Estas tierras de las Indias Occidentales, vuelvo a repetir, unas colonias, estaban dependiendo directamente del rey de España, al momento de estos hechos que estamos recordando, comienzo del siglo XIX, se encuentran acéfalas. ¿Por qué? Porque los dos reyes, Carlos IV y Felipe Fernando VII, abdican ambos en favor de Napoleón, que es muy vivo, lo tuvo en dos confortables castillos de España, de Francia, y él tomó ese lugar, nombró a su hermano rey de España, y entonces aquí, estamos a Céfalos, ¿qué hay que hacer? Y bueno, entonces revolución ya prevista en la legislación hispánica, que es retomar el poder para que en algún momento, si el rey reaparece, devolverse lo. Es muy distinto de esa idea de ruptura que el liberalismo nos ha querido introducir. Bueno, y ahora le dejo al profesor, decía Mayo. Bueno, voy a tratar de ser breve para dar lugar a la idea fundamental, que es que podamos tener un intercambio, puedan preguntar y puedan aportar también, ¿no? Como decía Carlos Agudo antes, hay mucha gente que sabe acá también, entonces la idea es que esto sea un intercambio. Voy a ser lo más breve posible. Lo primero, cuando nosotros hablamos de revolución cultural, digamos, ¿contra qué se revela culturalmente? Y acá el padre explicó muy bien que prácticamente toda la América Hispana tenía como una estructura desde el punto de vista cultural muy marcada hasta 1700, que es la etapa de cambio de dinastía, pero que América supo mantener en el tiempo. Esta es la estructura que venía heredada de España, esa España que llega en 1492 a América, va descubriendo el continente y simultáneamente lo va poblando, lo va evangelizando y va haciendo todo un traspaso de esa cultura tan particular. Como explicó el padre, los españoles habían luchado durante 700 años contra los musulmanes para expulsarlos de su territorio. Ellos lo invaden en el 711 y a partir de ahí, hasta 1492, España lucha, lo que todavía no se llamaba España, eran los reinos que después van a formar España, para expulsar a los musulmanes. Imagínense que gente que ha luchado durante tantas generaciones por sostener su territorio y su religión tiene una religiosidad muy particular, muy fuerte. ¿Qué pasa a pueblos que han sufrido persecución, como es el caso de México o es el caso de Irlanda? O sea, que el español que viene a América viene con una cultura que es esencialmente la cultura de la cristiandad, como decíamos antes, de la más llamada Edad Media. Es un hombre, es pecador, como todos los hombres, pero que tiene una vida que está orientada por los valores, por los preceptos, por las virtudes del Evangelio. Y eso lo trasplanta y lo traslada a América. Entonces tenemos una sociedad, realmente se considera el descubrimiento de América como el traspaso o el trasplante de la cristiandad que estaba en Europa y que es trasladada a América. Esa cristiandad se empieza a romper, saben, lo van a recibir en la conferencia a partir de el inicio de la rebelión de Lutero, que rompe la unidad política y religiosa de Europa. Los reyes habían sido bastante cuidadosos en este sentido de regular muchísimo la inmigración a América y no permitían la llegada de gente de otra religión. Con lo cual, América logró mantenerse unida religiosamente a pesar de la herejía protestante. Pero en 1700, con el cambio de dinastía, los Borbones, que son de origen francés, ellos tenían un sistema llamado el despotismo ilustrado, que era una mezcla de lo que serían ideas tradicionales, pero también con ideas de ilustración. Y a partir de los Borbones empieza la primera estocada, desde el punto de vista cultural, que es la introducción de las ideas de ilustración, que se manifiesta en acciones concretamente contrarias a lo que son la Iglesia misma, como es, le explicaba el padre, la expulsión de los jesuitas. No podemos hacer un detalle de todo lo que es la historia argentina, de 1810 en adelante, y toda esta etapa previa que mencionó el padre, pero sí podemos decir que la América, en la cual en 1810 estallan las revoluciones, es esencialmente una América cristiana. Es una América que es producto de ese trasplante cultural de España al continente. ¿Cuáles son los mojones en los cuales esa revolución cultural va a tratar de destruir esa visión cristiana de la vida, de la religión, de las costumbres, o sea, esa cosmovisión, como decíamos antes? Yo voy a mencionar los hitos y después podemos empezar la etapa de las preguntas. Hay un ataque que va a durar durante todo el siglo XIX, que es el ataque del liberalismo, justamente. Saben que fue muy virulento el liberalismo, especialmente durante la etapa de la Revolución Francesa, que llegó a extremos de odio de la religión, como reemplazar a la imagen de la Virgen en la Catedral de Notre Dame por una prostituta que simbolizaba a la diosa razón. Dentro de lo que es el liberalismo hay como distintos tipos de matices, ¿no? Hay gente un poco más moderada y gente no tanto. En la Argentina ese liberalismo llega, primero tímidamente, a partir de la política de los Borbones, que mencionaba el padre. Y a partir de 1810, con lo que son las ideas fundamentalmente de, como decía el padre, de Mariano Moreno. Más adelante, esas ideas liberales van a ser encarnadas por Bernardino Rivadavia y por todo lo que es el Partido Unitario. Y acá yo creo que hay que separar. El liberalismo habitualmente se identifica con el progreso, lo cual es real, es decir, lo que medicina, en las artes y en las ciencias. Que eso no es la revolución liberal, sino que verdaderamente la revolución viene a partir del momento en que ellos quieren, consideran que toda esa tradición heredada de España es sinónimo de oscurantismo, de atraso, es medieval, como origina el término ellos. Entonces lo que había que barrer era con toda esa tradición que venía de la etapa hispánica. Y por eso el liberalismo va a empezar a trabajar para ir destruyendo esos valores que venían de la etapa hispánica y reemplazarlos por lo que ellos consideraban las ideas adecuadas, que eran las del liberalismo. Que eso a lo largo del siglo XIX va a estar encarnado por Rivadavia, por Julián II Agüero, por Florencio y Juan Cruz Varela, más adelante por Mitre, por Sarmiento, que lo que van a tratar es ir desmontando esa estructura montada por España. ¿En qué consiste esto? En la etapa hispánica, el Estado y la Iglesia actuaban mancomunadamente. De hecho, el Estado era claramente religioso. La legislación nuestra, todo lo que eran las leyes hispánicas, estaban inspiradas en el Evangelio. Ese trabajo de desmontaje de lo que es la cultura y la tradición va a venir por tratar de ir eliminando esa parte que corresponde a la cultura hispánica. ¿Cuáles serían los hitos claves en ese proceso? En el siglo XVIII, como decía el padre, la expulsión de los jesuitas. Después, en el siglo XIX, el proceso es gradual. Hay un hito muy importante que es la reforma religiosa de Rivadavia, que es el primer acto en el cual el Estado, en 1822, trata de intervenir en cuestiones de la Iglesia y trata de subordinar a la Iglesia al Estado, y empieza a querer separarlo. Y después, como nuestro pueblo era esencialmente católico hispánico, empieza una política justamente de atacar esos valores que venían de la época cristiana. Eso se va a manifestar ya en la Constitución de 1853, que tiene una importante introducción de lo que son la carga de ideas del liberalismo, y después ya, a fines del siglo XIX, se va a volver bastante más virulenta. Jordán Bruno Yenta, que estudió en profundidad, también lo ha hecho Enrique Díaz Arauco, la cuestión de esta ofensiva cultural, marcan una serie de hitos. Uno de los más importantes que marcan es el de 1420, creo que todas la conocen, es muy conocida, que establece la educación obligatoria hasta los 14 años, laica y gratuita. No es la primaria sino hasta los 14 años. ¿Por qué esa es la primera banderilla que va en contra fuerte en contra de nuestra tradición, de nuestra cultura? Porque justamente anteriormente, como corresponde a un pueblo de mayoría católica, en los colegios del Estado se enseñaba la religión católica, se daba catequesis. Esta ley, amparada en querer favorecer la inmigración para evitar que el inmigrante rechazara ir a la escuela porque se daba catequesis, plantea que en los colegios del Estado la educación va a ser laica. Esto quiere decir que si uno quiere recibir religión, tiene que hacerlo en un horario aparte, no es obligatorio recibirlo. Católicos como José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Navarro Viola, lo que plantean es que es al revés el proceso. En un lugar donde vienen inmigrantes, es el inmigrante que se tiene que adaptar a la cultura local y no la cultura local adaptarse al inmigrante. La ley 1420 empieza un proceso de barrido de la formación religiosa en nuestro colegio del Estado, que después se ha acompañado en 1918-1919 por la reforma universitaria, que implica la expulsión directamente de la Iglesia de las universidades, que habían sido justamente fundadas por la Iglesia. Piensen que durante la etapa hispánica todo lo que era la educación está en manos de la Iglesia. Y ahí viene el segundo golpe. El primero es contra la escuela y el segundo es contra la universidad. Y en medio de la ley de registro civil, que le quita a la Iglesia una función que hacía tradicionalmente en las parroquias, que era registrar los nacimientos, las defunciones y los casamientos. Eso ahora pasa al Estado. Es decir, el liberalismo, una de las características que tiene, que considera que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. Y durante todo ese proceso que va durante el siglo XIX y se profundiza el XX, el Estado va absorbiendo funciones que habitualmente realizaba la Iglesia. Esa ofensiva del liberalismo lo que va haciendo es descristianizando nuestra cultura. Y era responsable también de la falsificación de nuestra historia. Los liberales hablan mucho de la línea Mayo Caseros. Se nos enseñó durante mucho tiempo los manuales secundarios, más todavía la gente que tiene más años, es que la historia argentina, ¿cuándo comienza? En 1810. Eso no es arbitrario. ¿Por qué se considera que empieza en 1810? Porque en 1810 empezamos a separarnos de España. Y la idea que tiene esa línea de pensamiento histórico, representada sobre todo por Mitre, es que prácticamente no existía nada antes. Era una etapa de oscuridad, una especie de edad media en la historia argentina. ¿Por qué? Porque era toda la etapa en la cual justamente la cultura nuestra estaba basada en los elementos que llegó de España. 1810, que no es la ruptura con España, el que encabeza la revolución es Cornelio Saavedra, que era doctor en teología, nada más y nada menos, el alto peruano. Pero no implica una ruptura con España. El esfuerzo del liberalismo va a hacer creer que en realidad ese nacimiento de la Argentina se da a partir del momento en que se empieza a romper con España, y que la Revolución de Mayo era esencialmente antiespañola y era una inspiración de la Revolución Francesa, que era claramente anticristiana. Bueno, eso es falso. Hay una etapa de oro desde esa visión histórica, que es la de la Guerra de Independencia, y después vuelve la etapa de oscuridad. ¿Por qué vuelve la etapa de oscuridad? Por la presencia de Rosas y de los caudillos federales. El gran debate no es cómo era Rosas como persona o cómo era Sarmiento. Son dos modelos que chocan. Sarmiento, Mitre, Rivadavia representan esa cultura, ese modelo liberal, y Rosas, Quiroga, López representan ese otro modelo, que es el modelo basado en la tradición hispánica. Por eso, para los que estamos orgullosos de nuestra herencia hispánica, la llegada al gobierno de Rosas, más allá de toda la admiración por la defensa y la soberanía, es justamente la restauración de esa cultura que valoramos tanto, que es la hispánica. La caída de Rosas en Caseros en 1852 y la profundización de ese proceso con la victoria del arreglo masónico de Mitre y Urquiza en Pavón representan el fin de esa Argentina y la imposición de ese modelo laicista, contrario a la tradición hispánica, que tiene fundamentalmente como elemento todo lo que es la cultura liberal. Ahí yo le diría que sería la primera gran etapa de la revolución cultural. La segunda gran etapa, después hay idas y vueltas. La revolución de 43 restablece la educación católica en los colegios del Estado, con Gustavo Martínez Subiría al frente. Después saben, con el peronismo hay una etapa de buena relación, y después la ofensiva de Perón contra la Iglesia, que quita la educación religiosa, legaliza los prostíbulos, el divorcio, hay un proyecto de separación de la Iglesia y el Estado, y deriva en hechos lamentables como fue la quema de la Iglesia. En todo ese proceso de ofensiva liberal, ¿cuál es la institución que se sume, que van a tener una charla que seguramente va a ser brillante el lunes? La masonería, como organización claramente anticristiana que viene de la mano del liberalismo. La segunda etapa, que estuvimos hablando bastante a la mañana, por eso no lo voy a repetir, sería la ofensiva que viene contra la cultura tradicional hispánica de parte del marxismo. Eso ya se empieza a ver tímidamente a fines del siglo XIX, ya en la época de Roca aparecen las primeras ofensivas, también con acto violento, hubo 7 intentos de asesinato al presidente por parte de los anarquistas y los marxistas. Eso sigue hasta 1930, pero ahí se centran en la violencia, no tanto en la cultura. Y a partir de el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, esa ofensiva marxista se reinicia desde lo cultural y desde lo militar, especialmente a partir de las acciones violentas inspiradas en el modelo cubano y de la acción cultural inspirada en el modelo de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt. Que eso, el marxismo va a ser derrotado militarmente en la Argentina, como habíamos explicado, por la acción de las Fuerzas Armadas, Policiales y Seguridad, y frente a la derrota militar, la ofensiva se retoma, pero en el plano cultural, que es lo que estamos viviendo ahora. Derrotados en el plano militar, empieza una ofensiva mucho más profunda en el plano cultural, que yo creo que es el segundo gran azote de esa revolución cultural. El primero es el del liberalismo y la masonería. El segundo es del marxismo, que se da desde el 59 especialmente en adelante, se profundiza a partir del 80 por la derrota militar. Si hubieran, obviamente, obtenido una victoria militar, no hubiera sido falta la ofensiva cultural. Y a partir de ahí, toda una mutación de lo que es el marxismo en la variante más gramsciana, que es la que tenemos en nuestros días. Toda esa conjunción de esa revolución cultural, desde el marxismo y desde el liberalismo, va a terminar formando un enorme bloque, que es lo que hoy en día llamamos el progresismo. Y en el medio hay también una ofensiva cultural con instituciones claves como es la Iglesia. Esa revolución cultural se manifiesta en la Argentina especialmente a través de la teología de la liberación y hoy en día del modernismo. Si uno quiere ver parte de lo que es esa revolución cultural dentro de la Iglesia, es cita obligatoria los libros del padre Sáenz de la serie La nave en las tempestades de la historia. Esto lo plantea a nivel mundial, ¿no? En la Argentina esto también se traslada, porque la Iglesia argentina va a ser afectada en la actualidad especialmente por el modernismo. Y todas estas formas, enemigas de nuestra tradición, enemigas de lo que es nuestra cultura, que forman en su conjunto la revolución cultural, hoy en día yo las agruparía en lo que habitualmente llamamos el progresismo, que se va a manifestar en aspectos distintos, desde la política referida a la cuestión de los derechos humanos, de la política referida a la cuestión del género o la sexualidad, la terminología, el contenido de los programas de televisión, pero todo eso se nuclea justamente en lo que habitualmente hablamos del progresismo. Es muy difícil hablar de la revolución cultural en la Argentina en un una hora. Yo con esto queremos hacer con el padre apenas unas pinceladas para que para dar lugar a lo fundamental de este encuentro, que es las preguntas que ustedes quieran hacer sobre este pantallazo o sobre otro tema vinculado con lo que es la destrucción de esta tradición nuestra, hispánica, católica, inspirada en los Austrias, heredera de la Reconquista, que nos ha llevado al estado en que estamos en la actualidad. Así que preferimos dedicar más ahora al tema del intercambio de preguntas y respuestas. No sé quién se anima. Sí, okay. ¿Alguno se anima con una pregunta? No. Si no, a ver, el estudiante Marquín. Coincidiendo plenamente con el diagnóstico que ustedes hacen, ¿cuál creerían ustedes que serían las pautas de las acciones que tenemos que hacer para atender a una acción contra la revolución? Porque si no, el diagnóstico es perfecto, pero ¿qué podemos hacer nosotros, especialmente la gente más joven? ¿Cómo aprovechar tal vez estos medios nuevos que existen de comunicación para frenar de alguna manera la ofensiva? No, me parece que, como escuchamos recién, superemos lo complejo. Es cuestión de ir tomando los distintos aspectos y cada uno, según la ubicación que tiene en la sociedad o en la iglesia, ir tratando de contrarrestar esa revolución con la verdad, ¿no es cierto? Cada uno en su ámbito, digamos así, cada uno en su ámbito. Y, por ejemplo, les haría una pregunta a quienes estudian, acá debe haber muchos universitarios, a ver si alguno puede decirnos cómo advierten en su ambiente de estudio esta regresión de la tradición y este triunfo revolucionario. A ver si hay alguno que se anime. ¿Quiénes estudian? A ver, ¿quiénes bueno, estudian Derecho, por ejemplo? Levantar la mano. ¿Quiénes estudian Derecho acá? Hay pocos, ¿eh? Qué poco, ¿no? Eso. Bueno, a ver, ¿quién quería hablar? Ah, bueno, entonces, primero te escuchamos. ¿Quién quería hablar en el fondo? Y luego la señorita del mar. Sí, bueno, yo estudio psicología y la psicología básicamente tiene muchas materias del positivismo, ¿no? Y escuchando a algunos profesores, yo estoy en una universidad privada de la UCA, católica, muchas veces critican, hacen comentarios en contra de la Iglesia Católica. Y uno no sabe muy bien cómo responderle, ¿no? Entonces, como que, ¿qué se le podría decir a esos profesores, obviamente desde la posición de alumno, para no quedar de mala manera y tampoco faltando el respeto? Yo diría, estamos con gente de distintas edades y distinto nivel de formación y todos estamos para aprender. Lo primero que uno tiene que hacer es, si estamos hablando de una guerra cultural, es formarse. Fundamental. Lectura, estudio, es eso por un lado. Porque realmente, a veces te presentan cosas que no sabes qué responderle y perfectamente no tenés por qué saber qué responderle. Por eso me parece tan importante cosas como la jornada electoral. Lo primero es la formación, respondiendo un poco a la pregunta suya. No es que tengo la varita mágica para una respuesta, pero creo que sí, no hay que dejar ningún lugar descubierto. Es decir, luchamos en la guerra cultural, tenemos una contra, que no tenemos acceso a los medios masivos, pero sí tenemos acceso a las redes, que hoy en día son medios que se utilizan mucho más que la televisión. Un chico en promedio, un joven, pasa mucho más tiempo frente a las redes sociales que frente a la televisión. Entonces tenemos una herramienta que está al alcance de todos, hay que meterse y hay que lucharla. Nosotros, Dios no nos va a pedir cuentas si ganamos o perdimos, sino del esfuerzo que pusimos y el testimonio que dimos. Yo estoy convencido. Aparece una nota en un diario que nos queda la opción de edición electrónica de comentar. Comentemos con fundamento, siempre con respeto, aunque a veces uno también se le ponen los pájaros, con respeto y también tener la delicadeza de saber, alguna vez nos pasa, que la persona que tenemos enfrente nos contesta y hablando en Dishonor nos pone la tapa. Bueno, cuando pasa eso, que yo no sé qué responder, a los libros, por cualquier sabe. Permanentemente, si yo creo que el debate es fundamental sostenerlo con argumentos y fundamental en un momento de última en las redes sociales, no responder, agarrar los libros, ver qué puedo responder. Eso es fundamental. Evidentemente es una lucha de Don Quijote contra los molinos de viento, porque el poder que podemos llegar a tener nosotros en los cultura es mucho más reducido el de los medios masivos de comunicación. Pero bueno, primero tratar de dar testimonio con nuestra vida. Y segundo, en oportunidad que vemos, intervenir. Hay una frase de Juan Pablo II que yo creo que habría que anotarnos en la frente, ¿sí? Dice, para descansar está la eternidad. Somos espartanos, como decía Abud, sí, somos espartanos, tenemos que tener eso, pero para descansar está la eternidad. Váyanse vacaciones, igual descansen el fin de semana, todo lo que se manda también. Pero ella parece bien, ¿no? Parece una lucha contra los caminos, los molinos de viento, pero no se olviden que el que lo menciona Goliat fue David, ¿no? Y también hay una frase de la Biblia muy esclarecedora: a Dios le da lo mismo dar el triunfo con pocos o con muchos, ¿cierto? Entonces lo importante es librar el combate. Bueno, el triunfo se lo dejamos ahí. Bien, a ver. Cuando usted habló de la historia, se refirió a que mi pregunta es, ¿por qué el virrey pierde autoridad en ese momento si en América no deseaban cortar con la tradición? ¿Por qué pierde autoridad si el virrey era el que representaba al rey en América? Bueno, en ese momento la situación era muy complicada porque había distintas corrientes, ¿no es cierto? Pero a mí me parece, salvo por opinión de quien sabe un poco más, que en el cabildo de 22 de mayo, lo que triunfa, 22, 24, todo ese proceso de esa semana de mayo, lo que triunfa es una postura congruente con el derecho indiano, que no es de ruptura definitiva, es simplemente el rey Cisneros no tenía legitimidad porque no había sido nombrado por el rey. Ahí estaba Francia, en Bayona, ¿no es cierto? Entonces, ahí te hago una corrección de lo que es el proceso histórico, es decir, esto es lo importante que tenemos que entender. El virrey, el camino lo hago muy cortito, era en 1806 sobre Monte. Es depuesto por la pésima actuación durante las invasiones inglesas de Sumeliniers, ¿sí? En ese momento, España era aliada de Francia. Cuando Francia invade España, no quedaba muy bien tener un virrey francés, un maraniense. Entonces, en ese momento, el rey que estaba detenido es la Junta Central de Sevilla, la que dispone el envío de Cisneros. ¿Cuál es el planteo en mayo de 1810? Cuando en España se quedan sin rey porque está detenido, vuelven a una vieja tradición que tenía muchísimo sentido, que era, no estaba la autoridad, entonces el poder en quién recaía, en el pueblo. Pero el pueblo no era la chusma, cualquier croto iba y votaba, eran los vecinos. ¿Cuál era el criterio para que una persona fuera considerado vecino? Que tuviera, era, tenía que ser varón, no es que eran machistas, patriarcales, yo lo por el estilo, sino que era la cultura de la época, ¿no? No va a ser que nos metan una denuncia de nadie, entonces si identificamos las feminazis por ahí. Eran los jefes de familia. Ahora, fíjense el sentido común. ¿Cómo se consideraba que una persona estaba en condiciones de participar en política? Porque en el documento decía que cumplía años tal día, no. Tenía armas, caballo y trabajo. O sea, era responsable, podía defender su ciudad, tenía trabajo, quiere decir que tendría algo de la vida. Entonces, los vecinos, a través de los cabildos en las ciudades, ¿qué hacen? Nombran juntas para gobernar a nombre del rey. Lo que se hace en mayo de 1810 es, como cae la autoridad que lo había nombrado Cisneros, la Junta Central de Sevilla, que dicen, quien lo nombró a Cisneros, que no era el rey, como dijo el padre, cayó. ¿Es legítima la autoridad de señuelos ahora? Y eso es lo que se discute entre el 22 y el 24 de mayo de 1810. Lo que plantea Saavedra es una cuestión muy sencilla. Dice, si nosotros somos reinos del Imperio Español, ¿por qué nosotros no podemos formar una junta igual que el resto de los reinos? Lo que está diciendo América en mayo de 1810, no nos queremos separar de España, somos iguales a los reinos allá. Y además con una situación muy particular, venimos literalmente de Diodoro con toda sonrisa de moler a palos a los ingleses en 1806 y 1807, y en 1807 barrer una fuerza de más de 10.000 hombres. Entonces, ¿por qué este pueblo que se ha defendido solo, sin la colaboración de España, no puede formar gobierno propio? Saavedra plantea la idea de autonomía, pues Fernando VII no está mintiendo. En la época no era broma jurar, el perjuro, el que violaba el juramento, era un paria social. Entonces, está la idea, y esta es la diferencia fundamental, de que queremos la autonomía, no la independencia. La autonomía es tener libertades, como teníamos en la época de los Austrias, pero no ser independientes. Los Borbones, una de las cosas que hicieron con el centralismo, es ahogar las autonomías en América y en España. Entonces, el pedido de mayo de 1810 es, recuperemos la autonomía perdida y sigamos siendo parte de España. Es la postura de Saavedra, que es que logra aglutinar la mayor parte de los votos, siguen el de Saavedra. La postura de personajes como Moreno o Castelli, que es entendible, ¿qué querían? Como eran liberales, decían, acá no buscamos la autonomía, acá queremos separarnos de España, porque todo lo que viene a España, la mayor parte, es negativo. Entonces lo que queremos nosotros es, no queremos saber nada con esa España. Saavedra dice, no, nosotros queremos seguir con esa tradición, con esa cultura hispánica, entonces seamos autónomos. Moreno y Castelli giran hacia la independencia porque la independencia implica cortar la relación con España, pero barrer con esa idea de traición. Cuando se plantea esto, la reacción, y ese es un error enorme, de las autoridades españolas residentes en América es muy violenta. Ante tal violencia, justificada porque América merecía estar en la misma categoría que España, ¿cuál es la reacción de muchos americanos? Bueno, ahora sí, frente a este gobierno que reacciona, este gobierno local, porque los que reaccionan son las autoridades españolas locales, frente a esta reacción violenta ante estos pedidos de autonomía, ¿cuál es el camino que nos queda? Y no podemos seguir. Queremos justamente la independencia. Y eso hace que vos tengas de 1803 en adelante un proceso que empieza pidiendo la autonomía y termina reclamando la independencia y declarándola en 1816 en el Congreso de Tucumán y asegurándola con las armas, con el ejército de los Andes y con Güemes bien al norte. Padre, por acá. No, hacer una contribución a algo que usted ha dicho. Con esto de la guerra cultural, uno lo que ve, y algo dijo también Sebastián, es romper un poco con el lenguaje que usan ellos. Si uno entra con el mismo lenguaje, ya perdió, por decir una pavada. Pero el otro día en un curso de redacción, una persona argumentaba, bueno, era... se está saludando a todos y también se incluye a todas. Y antiguamente, cuando se decía buen día a todos, entendía que se hablaba a las mujeres, los varones, los niños, todo. Más aún, ahora ya están diciendo personas que se sienten sin sexo, entonces hay que decir buenos días a todos. Entonces, bueno, si usted sigue con esa lógica, termina en un absurdo que no se va a poder ni hablar ni decir nada. Y la otra es cuando uno argumenta, sobre todo, y se ve muy claro en el tema de la homosexualidad, cuando uno argumenta de cuestiones básicas, biológicas, está tan metido el tema del sentimentalismo que los argumentos racionales, las personas no le entran y únicamente le queda pobrecito al siguiente que está atrapado. Entonces, es difícil argumentar cuando la persona no tiene capacidad de razonar. O sea, yo me encuentro en el trabajo con una madre que estaba ofendida, con razón, con esta madre que había adoptado un vientre y se sentía afectada sentimentalmente porque iba a ser madre, pero yo nunca había puesto el óvulo en el vientre de la mujer. Pero hablando de homosexualidad, ella dependía de la homosexualidad, así que parte de la guerra cultural se la tiene perdida porque no tiene capacidad de razonar en algunas cosas y en otras cosas la ven. ¿Se entiende lo que quiero comentar? Creo que sí. Yo diría dos cosas. Primero, el tema del lenguaje es tan importante hoy día, hablo de la escuela de Franco, creo que en los últimos estadios justamente tiene que ver con eso. La filosofía hoy día se centra en el problema del lenguaje. Y en segundo lugar, sentimentalismo. Bueno, son dos subversiones. Es decir, la palabra tiene relación a una cosa. La palabra designa una cosa, primero en la mente, el verbo mental, y luego la voz que la proclama. Ahora, cuando esa relación se pierde, entonces la palabra se empieza a perder su hondura metafísica. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que hay que defender la palabra, una palabra tan como una discriminación. Bueno, un momento. Discriminar es separar, ¿no es cierto? Y esa discriminación puede ser buena o mala. Entonces, hay que profundizar el sentido de las cosas y saber defender el recto sentido de las palabras. Y el otro, es verdad, vivimos cada vez en una sociedad en donde por haber abdicado de la metafísica, por haber abdicado de esa relación de la inteligencia y la verdad, poco a poco se ha llegado a esta subversión en lo personal de que primen más los sentimientos que la verdad, ¿no? Y entonces se da ese contrasentido de que estás diciendo. Si alguien que está en contra en un aspecto de algo que no le parece bien, pero sin embargo, por conmiseración, dice, pobre, bueno, esta situación, hay que tolerarla, hay que probarla. Sí, me parece muy bien. Eso serían dos frentes que habría que atender en este combate cultural en defensa del bien y la verdad. Yo creo que primero nosotros tenemos que dar ejemplo no yendo en el anónimo, lo primero. y segundo, saber a quién contestarle. En las redes sociales, como puede opinar todo el mundo, tenés gente que permanentemente lo hace sin argumentos. Entonces, yo creo que ese tipo de gente, cuando le tiras dos, tres argumentos que son contundentes y te sigue respondiendo eso, bueno, mira, yo estoy debatiendo para intercambiar argumentos, no para agresiones, y punto, y cerrarlo ahí. Porque uno tampoco tiene que perder tiempo en eso. Y después sí, creo que en este sentido nos falta a los católicos un compromiso con el acceso a los medios masivos de comunicación. Hay que prepararse para ir, pero también, esto lo insistía mucho Juan Pablo II en la jornada con los comunicadores sociales, tendríamos que los católicos también gestionar el acceso a los medios masivos de comunicación. Porque nos quejamos de lo que hace el rival, pero nosotros tampoco entramos en esos medios masivos, porque no son nuestros. Bueno, tendría que haber un grupo de católicos que aporte dinero de repente para tener ese acceso, pues si no, no tenemos defensa frente a eso. Ahora, en las redes sociales yo creo que hoy en día está el campo de batalla, está ahí. Con formación, con argumentos, pero tampoco contestándole a quien no vale la pena que le conteste. Yo cuando entro en esos debates, si empieza una persona con esa tónica, punto, se termino ahí. A veces le contesto con algo. Pasa por la temática, por eso te lo pregunto. Exactamente. Bueno, depende de lo que me conteste, si el otro está, lo que está haciendo perdiendo el tiempo, no voy a perder el mío tampoco. Sí, debatí con una persona que tiene argumentos, algo puede quedar. Y lo hablaba hoy, lo hablé con varias personas, que también, por un lado, nosotros tenemos la asistencia de la gracia. No estamos solos en la pelea, ¿no? Estoy quedando claro. Y después también en la parábola del sembrador. Por ahí me han tocado casos en los cuales se arman fervientes discusiones, juega mucho el ego, la soberbia, no es malo la soberbia, el primer pecado que entra al mundo, lo hablamos en el almuerzo. Y a veces la persona por ahí en el momento te contesta con algo que no tiene sentido, pero se queda pensando. Y uno siembra. Cuanto mejor preparemos el terreno, mejor. Ahora la semilla cae. Si el otro se convierte a sí mismo en un terreno áspero, en piedra, es muy difícil que la semilla germine. Pero cuántas veces nos pasa a nosotros, incluso a nivel familiar, que nos apasionamos, nos enojamos en discusiones, pero después ¿qué pasa? Te quedas pensando lo que te dijo el otro. Eso yo creo que es lo que podemos hacer. Más de eso no podemos hacer. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Sobre todo los terceros, porque hoy nada ocurre de a dos, ¿no es que? Exactamente. Todo eso en las redes siempre tenés testigo, digamos. Vos le contás a uno, contestás a uno que dijo algo en el WhatsApp y a lo mejor termina en otro, ¿no? Exactamente. Creo que es lo que podemos hacer, porque ya después, ojalá nosotros teníamos acceso, no sé, a algún Clarín, que en vez de transmitir toda la porquería que transmite, transmitiría cosas positivas. Pero la realidad es que no lo tenemos. Ojalá aparezca un católico que ponga plata, compre el grupo que hay. Bueno, harán falta. Harán falta capitalistas entonces. Pero eso también, esto nos pasa seguido. Cuando uno larga una iniciativa, son dos macanudos, ponen una palmada en la espalda, pero cuando tiene que aparecer un peso, que no es que uno se lo va a usar para irse a Miami, sino para una iniciativa, bueno. Por ahí el que no lo puede hacer porque no tiene el argumento intelectual, porque no entiende el tema, como todos no entendemos un monólogo del tema, pero tiene unos pesos, bueno, que aporte unos pesos. Me parece que pasa por ahí. Cada uno hacer desde donde puede, formarse es fundamental, porque si no las discusiones es el efecto contrario. Nos ponen una contestación que justamente tiene un argumento más fuerte que nosotros y perdimos ahí. Y eso también hay que tener cuidado. Y es preferible por ello, que uno no sabe no contestar. Y no engancharse porque ahí es gol en contra, sino. No sé si sirvió lo. Bueno, en primer lugar quería hacer una respuesta a la pregunta que hizo el padre recién y creo que no se respondió, de cómo en realidad nosotros veíamos el avance de las revoluciones en distintos campos en los que actuamos. Por eso, al principio, soy profesor de geografía y cuando me dediqué a la geografía, digo, bueno, estoy un poco tranquilo, no voy a tener esta lucha con Dante y con. Absurdo, y no, todo lo contrario. Hoy en día la geografía, por ejemplo, yo me prohibían en el instituto usar mapas, porque los mapas, por ejemplo, los hacen los grandes capitalistas y no se condice la realidad, por ejemplo, de América del Norte con el mapa. Aparece más grande, en realidad más chica, y te quieren demostrar con eso de que los países del hemisferio norte son más capitalistas, ¿sí? Son mucho más grandes que los chicos. La mayoría de izquierda, socialista, América desarrollada. Eso por un lado. Después nos hicieron estudiar, por ejemplo, el mismo sistema que explicaba Sebastián esta mañana. Siempre las grandes empresas multinacionales que responden a estos grandes países capitalistas explotan los países América del Sur, de África, y que en sí era siempre el mismo sistema, ¿sí? Siempre explicar la jerarquía desde la crítica, desde el maestro, ¿sí? Entonces, eso para responder la pregunta del padre. Ahora, la pregunta Sebastián es ver cómo se empieza a realizar el socialismo a partir de la década del 90 y especialmente, bueno, en un campo también relacionado con la geografía, que es el medio ambiente. Y también, ¿qué panorama nos podría dar también de esa misma época en cuanto a Latinoamérica? Creo que leí en una introducción que hace Agustín Laje, el libro de Ideología de Género, que en América se empiezan a dar una especie de agrupaciones, ¿sí? Como la Kirchner en Argentina, Lula, Evo Morales, y bueno, ¿qué repercusiones traía a nivel regional? Sí, evidentemente el marxismo en sus distintas variantes tiene una posibilidad muy fuerte de lo que es ir reconvirtiéndose. Uno se pensaría que la izquierda con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín y con el fracaso, el estado de desastre en que quedaron todos los países del mundo socialista, lo mejor que tenía que hacer es callarse la boca y bueno, algún trasnochado que siga sosteniendo esa ideología queda. Pero sin embargo, fíjense cómo se reconvierte. Y hoy en día se reconvierte a través de lo que decíamos antes, por ejemplo, de lo que eran los grupos minoritarios, como los refugiados, los homosexuales y todo ese tipo de cosas. Y el panorama de qué va a pasar con el socialismo de acá en adelante no lo sabemos. Hasta hace un tiempo el kirchnerismo parecía indestructible, sin embargo se cayó, como se viene cayendo por la ineptitud y por la corrupción prácticamente todos los sistemas socialistas o pseudo-socialistas del continente. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? No lo sé. No puedo hacer una predicción porque este proceso a nivel político, económico y social es reciente. Fíjense que tenemos una avalancha de gobiernos populistas, han estado cayendo uno tras otro, y ahora ha venido una avalancha de gobiernos de corte más, más liberal. Yo realmente el kirchnerismo lo rechazo bajo todo punto de vista, pero tenemos que tener bastante cuidado con lo que viene. Uno cree que a veces lo que venía antes podía ser, superamos una etapa peor. Ahora, lo hablamos con Mónica en el almuerzo, lo que es cambiemos, por ejemplo, en las políticas referidas al género, entonces se han cambiado con el kirchnerismo, ¿sí? Entonces no nos tenemos que confiar en una estructura acá y la reemplaza otra, porque a veces la que la reemplaza, en este caso no digo que sea peor ni mejor, hay que ver en qué termina. A mí no me gusta particularmente este gobierno, tampoco mucho menos me gustaba el anterior, pero bueno, lo que tenemos que estar atentos es al vacío que se queda. Fíjense, el kirchnerismo fue vencido políticamente, ¿y quién ocupó el vacío? Porque eso es un espacio político prácticamente vacío. Bueno, el que tenía la estructura mejor armada. El problema es que muchas veces nosotros no estamos atentos y no tenemos ninguna estructura armada para cuando se produce el estado de vacío. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? No te lo puedo responder. Evidentemente hay una tónica de las grandes potencias de terminar con estos gobiernos de corte populista, que además se cayeron, como lo digo, por su ineptitud y por la corrupción. Yo creo que el compás de la política internacional lo marcan efectivamente las grandes potencias, prefieren gobiernos del corte que tenemos actualmente y habrá que ver cómo se desenvuelve. Lamentablemente, los pueblos son esclavos de los bolsillos. En la medida que estos gobiernos que están en el continente tomando un corte más liberal logren determinados efectos económicos, se va a mantener el gobierno. En la medida que no los logren, no se van a mantener y serán reemplazados por otra cosa. Ahora, esto crea un debate. Fíjense que dentro de nuestra forma de pensamiento hay mucha gente que dice, no, como la democracia tiene un montón de problemas, el sistema está mal, o sea, no hay que participar en la política. Y entonces eso que genera, no estoy tomando una posición cerrada, ¿no? Pero si nunca participamos en política de ninguna forma, ¿quién ocupa el lugar? Lo que decía antes, los que piensan diferente. Está abierto el debate porque realmente el sistema tiene muchísimo efecto. Ahora, ¿eso qué hacemos? ¿Seguimos esta trinchera o apoyamos iniciativas políticas como han surgido? No tengo la respuesta a esto, no sé si te contesté. Pero panorama de acá en adelante hacer una misión es muy pronto. Venimos de un corte muy fuerte con la caída de los gobiernos populistas. El socialismo seguirá lo de siempre. Seguirá también, ojo, en muchos aspectos asociándose con el liberalismo. En el ámbito cultural, lo que hoy en día se llama progresismo, tiene el voto unánime de gran parte del arco de la izquierda, pero también de la derecha liberal. Eso en la ciudad de Buenos Aires lo tenemos marcadísimo desde el punto de vista cultural. Muy marcado. Entonces, tampoco me preocuparía tanto por el comunismo y no dejaría de lado el liberalismo. Creo que hay que preocuparse por los dos y accionar culturalmente para mantener lo que es nuestra estructura de tradición contra los movimientos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Acá, para Sebastián, una consulta de inquietud más para los más jovencitos. Es una inquietud de los más jóvenes. ¿qué influencia tiene esta revolución en ciertos aspectos de la cultura, como por ejemplo la música o la moda? Por ahí nos suele pasar que tenemos en claro muchos conceptos, pero por otro lado la revolución nos atrapa. Una red con estas cuestiones. Si usted podría ejemplificar cuál fue la influencia, el caso concreto real en que nos podemos alcanzar a apreciar, y qué es lo que tenemos que hacer frente a ellos para no vivir en un dualismo. Nuestra vida cristiana pasa por un lado y estamos atrapados con el otro lado. Bueno, no hay duda que una de las luchas que tenemos que librar todos los días nosotros, diría un diario entrevero, es contra las tentaciones de todo tipo. Evidentemente la música y la moda forman parte, a veces por una cuestión ideológica, a veces, y a veces por una cuestión simplemente de consumo, ¿no? Yo apuesto mucho a la parte de educación. Con los chicos en el secundario lo que hacemos mucho es, cada tanto, es leer las letras, no escucharlas, escucharlas primero y leerlas después de las canciones de rock. Ponemos un ejemplo concreto: cuando todos padecimos por el dolor que generó nuestro pueblo el desastre de lo que fue el incendio, que cuando tocó el grupo Callejeros, a mí me llevó curiosidad, es un grupo que no lo conocía, y empecé a leer las letras. Y se las hice leer a los chicos en el colegio porque digo, me llama la atención que esto no hubiera pasado antes. ¿Por qué? Porque toda la letra es una apología de el aborto, la drogadicción, la homosexualidad, una serie de conductas que decís, si vos todo el tiempo estás promoviendo el consumo de drogas, vos que pretendés que el público que te sigue se comporte normalmente en un recital, es obvio que van a hacer una cosa fuera de lugar. Y simultáneamente también les hice buscar en internet en su momento. Y decía, bueno, ¿quién es el productor? De Callejero, que tiene todo un mensaje antisistema. Una gran productora que tiene sede en Miami. Es el negocio de la rebeldía. Por eso, los que somos un poquito más grandes lo vemos. Pero yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que hablarlo. Hoy en día, uno puede agarrar y decir, bueno, prohíbo un montón de cosas, supongamos. Pero es imposible por el acceso que se tiene a las cosas, las redes sociales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar y es formar las barreras a partir de una buena formación, pero que sea la persona capaz de levantarla ella misma, ¿no? Es como cuando uno tiene un hijo a partir de los 14, 15 años y decís, ¿qué hago? ¿No lo dejo salir? No puedes dejarlo salir. Peligro va a haber en todos lados. ¿Qué tenés que hacer? Formarlo bien. Creo que no hay otra respuesta en ese aspecto. Con respecto a la moda, lo mismo. Todos recibo influencia, y especialmente en la adolescencia y la juventud, en la cual uno quiere pertenecer a un grupo, ese grupo adopta códigos comunes a través de la música que escucha, a través de cómo se visten, a través de cómo hablan. Lo mejor que podemos hacer, yo creo que es formarlos para que tengan sentido crítico y para que ellos sean los que levanten las barreras. No sé cómo es acá en Paraná, en Buenos Aires, es como que yo diga, quiero proteger a mi hijo de la droga, y le tengo que enseñar a decir que no, porque los que venden droga lo van a encontrar absolutamente en todos lados. Entonces, la mejor forma de protegerlo es formando sentido crítico. La música es muy atractiva porque aparte está demostrado, que esto lo podemos comprobar nosotros, no lo sabemos nosotros, que va alterando los estados de ánimo también. O sea, nosotros escuchamos determinada música cuando tenemos un estado de ánimo, pero también determinada música genera determinado estado de ánimo. La música electrónica trabaja sobre una serie de frecuencias para fomentar justamente esta directamente ligada con el consumo. Hay una cosa muy particular que no se la conté de la escuela de Frankfurt, muy curiosa, ¿no? Y muestra especialmente la visión de algunos marxistas. ¿Saben cómo terminan muchos de los teóricos de la escuela de Frankfurt? ¿Cómo empiezan y cómo terminan? Los primeros integrantes de la escuela de Frankfurt es un equipo que lo prepara Stalin. ¿Para qué lo prepara Stalin? Para ver cómo puede influir masivamente sobre las personas. O sea, cómo puede lograr este lavado de cerebro, cómo captar a lo que llamaríamos opinión pública. Stalin era muy simple: el que lo captaba, y el que no lo captaba, lo mandaba al campo de concentración en Siberia. Era un hombre muy práctico, Stalin. Sí, no tenía mucha vuelta. Pero fíjense lo que son las paradojas de la izquierda, y el sentido también de que muchos son izquierdistas, hasta que ¿qué aparece? Aparece el dinero. La escuela de Frankfurt sigue evolucionando, pero muchos de los teóricos, ¿quién los contrata después? Eran todos muy marxistas. Recontra comunistas, los camaradas terminan contratados en Estados Unidos por grandes empresas para operar de la misma forma, pero para que lograr que la gente, ¿cómo hacer para que la gente consuma determinados productos? Ahí los que eran tan marxistas se dieron cuenta que el idealismo es bueno, pero que el bolsillo es lo que paga mejor el capitalismo, y salieron de la Rusia comunista para tratar de trabajar en Estados Unidos con un sueldo mucho mejor. frente a eso, frente al aparato de propaganda de la moda, frente al aparato de propaganda de la música, que lo que busca es el consumo, evidentemente es poco lo que podemos hacer porque no tenemos las herramientas para salir a enfrentarlos masivamente, pero creo que la mejor arma que tenemos es formar bien a los chicos, formar bien a los jóvenes, formar a los adultos, y que los que levanten la barrera frente a eso sean ellos. Después, la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es un trabajo que es, desde el momento creo que nacemos hasta el momento en que Dios nos hace el relevo. Todos tenemos esas tentaciones también, determinadas cosas, cada uno en su nivel. Bueno, nuestro llamado es hacer cada día más santos. Es difícil, es un camino difícil, pero creo que vale la pena intentarlo. Y así se lo transmito. Yo no, a los chicos, en mi caso, evidentemente hay cosas que hay que prohibir, ¿no? Pero trato, en primera instancia, de hacerlo razonar. Para si no razonan, se prohíbe. Por supuesto, es algo que lo va a dañar. Pero si no, le genera un daño. Pero me parece que esa es también la mejor forma. Y hacerlo con una sonrisa, de buen humor, tratando de quitarle el dramatismo. Uno, como que tiende a enojarse y tiende a prohibir. Y vieron que a veces lo prohibido genera el efecto contrario, genera más curiosidad. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que tener también mucha caridad. A veces los católicos, también en las redes, nos enojamos mucho, nos sale lo violento y eso no gana. Eso no genera. Creo que también tenemos que tener cuidado de cómo lo encaramos el tema. Con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha caridad y entendiendo que así como en algunos aspectos a nosotros, las personas que nos quieren, que nos valoran, nos tratan de llevar hacia el camino de la verdad, nos pasa permanentemente, porque todos nos equivocamos, con los jóvenes creo que hay que trabajar lo mismo. Cuando uno ve que hay un error, una ubicación en las redes sociales, o en nuestra casa, lo que hay que tratar de hacer, si eso tenemos claro que está mal, y tratar de traerlo de vuelta al camino de la verdad. Y generar esos anticuerpos, como el cuerpo, ¿no? El cuerpo frente a la enfermedad, ¿qué hace? Genera glóbulos blancos, genera anticuerpos. Bueno, nosotros tenemos que hacer, formar esos anticuerpos mentales. Sí, acá. Una consideración para saber ustedes un poco qué opinan. Creo que uno de los avances de la revolución cultural es porque nosotros estamos muy atrinchados, me refiero a esto de los católicos, ¿no? Yo, igual que ustedes, creo que lo esencial es la formación, ¿bien? Pero creo que esa formación abocada a una proyección social, ¿a qué me refiero? Esa es la verdadera actividad política, ¿no? Apuntar a la formación de profesionales, veamos lo que hacía la revolución, ¿qué hacía Gramsci? Apuntaba a los intelectuales, ¿bien? A la educación. Entonces creo que eso también es esencial. Por ahí considero que el tema de las redes sociales un poco se relativiza por estos mismos comentarios, por esta misma cosa. Entonces me parece que ahí está el trabajo también de los grupos. No solamente quedamos en la formación nosotros, sino proponer formar profesorados, formar centros de estudio, formar. ¿Para qué? Para que esa verdadera formación tenga una proyección y no solamente en eso. Por ahí incluso yo veo cómo estamos muy solos. Por ahí a mí me pasa como docente que muchas veces sean de la defensa, por ejemplo, de los derechos, no de los derechos, y en contra de la homosexualidad, estas cosas, uno ha tenido incluso los problemas legales. ¿Bien? Entonces, bueno, la necesidad por ahí de un buen abogado católico, un grupo de abogados católicos que sepan asesorarnos ante eso. ¿Qué hacer? Bien, creo que como que estamos muy aislados y a la vez escuchados. Entonces, bueno, empezar con ese trabajo, y creo que por ahí dar esta vuelta a la revolución cultural, ¿no? Con estas mismas cosas que proponen, o sea, Gramsci dio un paso grandísimo. Creo que apuntar también nosotros a eso puede servir mucho para que esta revolución cultural no siga avanzando de la forma que ha avanzado y que cada vez está tomando, como también un poco decía, todos los estamentos, la familia, el arte, desde toda la educación principalmente. Entonces me parece que por ahí también que tiene que ver con esto de cómo nos juega eso. Bueno, acá tenéis un ejemplo en donde estamos reunidos. ¿Cuántas familias eran inicialmente cuando se fundó el Colegio Madero? Y hoy en día, ¿cuánto hay? 500 jóvenes formándose acá. Esto es el caso de una iniciativa concreta. Sí me parece lo que decís vos, que de repente nos falta a veces mucho más impulso. Hay gente que trabaja muchísimo. Acá tenemos el lujo de estar como que con Mónica del Río. Mónica, ¿cuántas veces visitas el Congreso? Lo menos que puedo, igual. Me imagino, no es muy lindo el lugar, ¿no? Muy, la Alemania que hay adentro. Bueno, ¿cuántos abogados o gente tenés trabajando con vos? No, tengo abogados, pero no soy consulto, sí, tengo. Pero son abogados que, sí, le sacan tiempo al suelo. Bueno, ¿te hacen falta más? Sí. Bueno, ahí tenemos una beta. Creo que Mónica es un ejemplo de esto, de lo que decías vos, de la formación, porque es una persona con una enorme formación, pero de la acción también. La formación, si todos nos quedamos guardados para nosotros, es bueno, pero tenemos que salir. La formación y la acción, para mí van de la mano. Algo muy bueno, y es que yo estuve en la Universidad de Mendoza, en San Rafael, gracias a Dios he tenido la suerte de, yo estoy en quinto año de abogacía, y de estudiar con muchos amigos que son católicos. Surge la iniciativa de hacer una fundación de estudiantes de derechos, que se llama NOMOS, en la que buscamos la formación católica, sobre todo para... no irnos de esas bases cuando uno empieza a estudiar a estos autores que lamentablemente va como distorsionando el pensamiento. Y bueno, y está buenísimo, y sería muy bueno que en todas las profesiones fuera iniciativa de alumnos, y yo creo que se puede extender a todas las profesiones porque hace mucho bien. Pero yo lo que veo es que nosotros estamos solos, porque a su vez, más con los mismos profesionales católicos que son abogados, pedimos la ayuda, la colaboración, y más una vez nos dan la espalda. Y es súper triste ver que uno quiere trabajar, y estamos trabajando en un proyecto de ley sobre la protección a la mujer embarazada, y vemos como que nos dan la espalda en esas cosas, y bueno, está bueno saber que hay personas que realmente quieren trabajar de esa manera. También tenemos que estar, me parece, informados, y en eso tenemos un cierto déficit, de todas las iniciativas que se hacen en ese sentido. En Argentina existe la Corporación de Abogados Católicos hace 80 años, algo parecido a Médicos Católicos hace 60, y que han hecho obras muy interesantes. Mencionaba que estudiaba psicología. Yo conozco que hay centros de estudiantes de psicología y graduados jóvenes en varios lugares y que son muy fecundos. Aquí en Paraná lo hay, en San Rafael, dos, en San Luis, en fin, y habrá otros que yo no conozco. Entonces, tampoco pensar que no se hace nada. Se hace a veces, pero conocemos, tal vez lo interesante sería informarnos mejor, ir creando vínculos, redes, que no sería otra cosa que una expresión, si queremos, académica, de lo que es la comunión de los santos, para luchar contra esta guerra. ¿Cuál es la próxima pregunta? Sebastián, usted dijo que uno de los, como conclusión, que teníamos que cuestionar estas ideas, formarnos y debatirlas. ¿Cómo debatir si el debate es utilizado para ellos como medio? O sea, utilizan sus mejores debatentes y mejor informados en ese tema y buscan a debatentes no tan buenos. Bueno, eso nos obliga a nosotros a formarnos, es decir, cuando el oponente que tenemos enfrente es mejor de nosotros, bueno, ganó, es así, por eso es fundamental el tema de la formación. Hay gente que por ahí opina y no tiene mucha idea, pero hay gente muy formada. Y bueno, pasa por vos, en la especialidad que tengas, el ser capaz de formarte lo mejor posible. No hay mucha vuelta con eso. Es decir, si el otro tiene un argumento superior al mío, una de dos. O yo no leí lo suficiente, ¿sí?, y estoy mal informado, o el otro tiene razón. Entonces, es importante eso. Está bien que se lleve al plano del debate. Hay casos en los cuales nosotros hemos visto en programas televisivos que han ido representantes nuestros y con sus argumentos han logrado ganar la partida y eso ha tenido llegada. Nosotros, ojo, que en esto que estamos luchando, esto lo quiero dejar pero muy muy claro, es demasiado pretencioso lo que voy a decir, pero no es solamente que en un debate nosotros nos jugamos el tener razón por una cuestión de ego y decir, la verdad es que leí más que vos, la tengo más clara que vos. Acá lo que estamos jugando, yo lo pienso así, si usted pone que ver con, no sé si ya me hablé tanto hoy que me confundo un poco, pero en el secundario, a veces los chicos hoy en día, los jóvenes, que no pasaba hace 20 años, vos estás hablando del tema, imagínense lo que era darle doctrina social de la iglesia a familia de uno de quinto año, me muestran 120 varones, una cosa heroica ya, creo que me tacharon a cuánto día en el purgatorio por aguantar eso. Pero uno de los chicos decía, bueno, porque el aborto, y hablaba como si fuera la autoridad en materia de medicina y de pro vida o contra vida. Entonces dije, bueno, muy bien, no me enojé ni nada, porque lo primero que hace es que te revolve una silla por la cabeza. Digo, mira, te anda la conexión de internet del colegio, sí, milagrosamente andaba, entonces pusimos el Cristo silencioso. Automáticamente, le digo, ¿querés opinar algo más? No. ¿Qué te parece esto? Con toda la paciencia del mundo. No, pero bueno, eso es un aborto en vivo. Se lo mostrás. ¿A qué voy con esta reflexión? Que yo después lo que me quede, especialmente por lo que decía Mónica, por todo lo que están viendo también, no solamente por el que tenía la discusión, de algo mucho más importante. Si no se daba esta discusión, ese chico quizás, no lo sé si hubiera pasado o no, con alguna chica, hubiera podido llegar a pedir un aborto. Y eso hubiera generado la pérdida de una vida y también hubiera dañado seriamente el alma de esta persona. Entonces nosotros en esas discusiones no es solamente que yo tengo más razón que vos. Nos estamos jugando en esta batalla, si no lo defendemos, nuestra salvación. Y si no logramos corregir al otro, o no lo hacemos, también la salvación del otro. Eso por supuesto que lo dispone Dios. Pero nosotros peleamos por algo más profundo que ganar una discusión. Estamos peleando por el alma por el alma propia y el alma de la persona. Después, Dios decidirá en su momento, si ese chico o esa chica toma esa decisión, lo juzgará y decidirá qué hacer. Pero nosotros tenemos que la obligación de luchar esta guerra, esta lucha, que no es en este mundo. Es fundamentalmente una lucha por la trascendencia, por llegar a nuestro fin último, que cuál es. Bueno, estar junto a nuestro Creador y lograr, como lo tenemos que hacer los cristianos, tratando de lograr con humildad, con caridad, que los otros sigan ese camino, nosotros y los demás, porque uno no habla acá de tengo la salvación comprada, porque mira, anotame la hora que estuve en la jornada electoral. No, está claro que eso no es así. Uno pelea todos los días contra la tentación y contra ese tipo de cosas, pero también tenemos que ayudar. Esa era la idea de la evangelización. Cuando se habla de la leyenda negra, cierro con esto, esta respuesta. La leyenda negra no es que España venía por soberbia a rebanar a los indios, como dicen, o matarlos. España venía convencida de la necesidad de convertir a los indígenas. ¿Por qué? ¿Por soberbia? ¿Porque eran autoritarios? No. Porque si ese alma se convertía, se lograba la salvación de esa persona. Esto es lo de fondo. No tenemos que olvidar que estamos acá por Dios. Y estamos acá para contribuir a la salvación de las almas. Y eso es fundamental, lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esa discusión, en internet, en Instagram, en donde quiera, en Instagram, en Facebook, en donde quiera, por ahí, no sé si vamos a lograr cambiar las políticas a nivel nacional, pero quizás logramos acercar a una persona a la verdad, nos acercamos a nosotros y hasta logramos salvar una vida, o logramos una conversión. Ese tiene que ser el objetivo central, y eso no nos tenemos que olvidar nunca. Bien. Sí, cuando ya el debate se ha puesto más interesante, acá llega. Mira, sí, ya estaba viendo un desastre material y no cultural. Bueno, llega aquí la tiranía del tiempo, que nos dice que tenemos que poner fin a esta interesante charla o intercambio de pareceres, que de todos modos creo que va a dejar su fruto y, como dijo recién Sebastián, hará que nuestra cabeza siga funcionando y podamos seguir conversando de estos temas en otro ámbito. Bueno, espero que haya servido para...